una mirada más profunda al capítulo 1. ¿Qué es la temperancia? Elena de White declaró que la temperancia es abstenernos por completo de todo lo perjudicial y usar juiciosamente lo que es saludable. Patriarcas y Profetas, página 605. En otras palabras, la temperancia es abstenernos de lo malo y usar moderadamente lo bueno. ¿Cuáles eran los problemas con la alimentación babilonia? La bebida que se ofrecía era alcohólica. En la Biblia, la palabra para vino se puede referir a jugo de uva fermentado o no fermentado. Y la Biblia es clara cuando habla del fermentado. Dice, no te fijes en el vino, qué rojo se pone y cómo brilla en la copa, con qué suavidad se resbala. Pero al final es como una serpiente que muerde y causa dolor. Proverbios capítulo 23, versículos 31 y 32. Este texto no se refiere al jugo de uva común. La comida había sido ofrecida a los ídolos. No se había desechado la sangre al matar los animales. La carne que coman los israelitas o los extranjeros que vivan en el país no deberá tener ni una gota de sangre, dice Levítico 17:12. La alimentación de los babilonios incluía carne impura, como detalla Levítico 11. ¿Cómo era la alimentación de Daniel? Ruego a usted que haga una prueba con estos servidores suyos. Ordene usted que durante 10 días nos den de comer solamente legumbres y de beber solamente agua. Daniel 1:12. El término legumbres tiene su raíz en la palabra para semilla y es una referencia a la alimentación en Génesis. Después les dijo, miren, a ustedes les doy todas las plantas de la tierra que producen semilla y todos los árboles que dan fruto. Todo eso les servirá de alimento. Génesis 1:29. El libro de Daniel comienza con Daniel y sus tres amigos eligiendo la alimentación edénica. No somos salvos por medio del vegetarianismo ni del veganismo. No obstante, el libro de Daniel revela la correlación entre la alimentación y la comprensión espiritual. La clave para comprender el libro profético de Daniel no se limita meramente a la dimensión intelectual, sino también incluye la dimensión física que elegimos ingerir. Interpreta. Luego de analizar el texto que escribiste y trabajaste, ¿a qué parece apuntar lo que marcaste y relacionaste? ¿Qué preguntas surgen luego de estudiar ese texto? ¿Cuáles son las partes que te parecen más difíciles? ¿Qué otros principios y conclusiones encuentras? 1. ¿Qué área de tu dimensión física necesita más atención espiritual?